Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Estás escuchando las 20 canciones más programadas, más pedidas a las estaciones de radio en todo el país. Y esto es avalado por Monitor Latino, una empresa que se dedica a precisamente eso, monitorear todas las estaciones de radio para sacar este resumen musical, las 20 más tocadas, más pedidas de la radio en el país, con Omar Dávila. Número 7. Número 7. Número 6. Esa belleza. No imaginaba nada más que llevarla lejos de aquí. Te juro que yo no podía siquiera hablar del amor que al verla sentí.